Estás escuchando Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1, con Julio Romero y Ángel Castillo. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos! Hola a todos y bienvenidos a Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1. Como está siendo habitual, hemos venido presentando una serie de documentales y biografías de carreras históricas, pilotos y sucesos que en gran parte han marcado la categoría reina del automovilismo. El día de hoy les hablaré un poco de un piloto que ha sido aclamado por miles de aficionados en el mundo motor y un piloto carismático, veloz en la pista y un ser humano que ha sido ejemplo de vida para muchos. De esos que fueron contados por su valor, su entrega y por el verdadero amor a la velocidad. ¿Están todos listos? ¡Arrancamos! Ayrton Senna da Silva nació un 21 de marzo de 1960 en Sao Paulo, Brasil, quien también era apodado Beco, Magic Senna, o Rey y el Rey del Principado. Este último por la magia que transmitía al manejar en pistas mojadas con autos inferiores a los que estaban en la parrilla en esos días. Tres veces campeón del mundo de Fórmula 1, Senna está entre los más exitosos y dominantes pilotos de la era moderna y para muchos expertos es el más rápido de la historia. La reconocida revista Autosport, en el año 2009 se puso en contacto con 217 pilotos y expilotos de la Fórmula 1 para realizar una votación y crear un ranking de los mejores pilotos de la historia. De dicho serial, la lista está encabezada por Ayrton Senna da Silva. El piloto brasileño compitió en la Fórmula 1 para los equipos Toleman, Lotus, McLaren y Williams entre los años 1984 y 1994, ganando el campeonato del mundo en el 89, 90, 91 y siendo subcampeón en 89, 93, tercero en 1987 y cuarto en 1985, 86 y 1992, acumulando en total 41 victorias, 6 de ellas en el Gran Premio de Mónaco, récord para el evento, 80 podios y 65 pole position en tan solo 162 clasificaciones con una efectividad del 40%. También fue aclamado por sus extraordinarios desempeños con pista mojada, como el Gran Premio de Mónaco de 1984, el Gran Premio de Portugal de 1985 y en el Gran Premio de Europa de 1993, teniendo los demás pilotos coches superiores a los que él conducía. Era reconocido principalmente por su conducción veloz, técnica superlativa y a veces agresiva en carreras. Mantuvo una rivalidad intensa con el piloto francés Alain Prost durante gran parte de su carrera, incluyendo 2 años como compañero de equipo en el equipo McLaren. Para muchos, la rivalidad Senna-Prost fue la más intensa de toda la historia de la categoría. Ayrton Senna falleció debido a un fuerte choque sufrido en la curva de Tamburello durante la carrera en el autódromo Enzo e Dino Ferrari, durante el Gran Premio de San Marino en el año 1994. Una varilla de la suspensión del vehículo atravesó la visera de su casco provocándole una fatal herida en la cabeza. Tras su muerte, el gobierno de Brasil decretó 3 días de luto y un entierro con honores de Estado. Más de 1 millón de personas participaron en su traslado al cementerio. La curva del autódromo José Carlos Pace en su ciudad natal fue bautizada como S de Senna dado que él propuso el diseño de dicha sección del trazado. Debido a su afamada vida pública, tiene numerosos monumentos, club de fans y recuerdos por todo el mundo, ya sea en la Fórmula 1 o en cualquier categoría. Desde la muerte de los pilotos Ayrton Senna y Roland Ratzenberger, se incrementó de manera drástica la seguridad de la Fórmula 1, asignándole dicho puesto al experimentado médico de pista Sid Watkins, el cual intentó reanimar al piloto el día de su accidente. Tras la muerte de Ayrton, pasaron más de 20 años sin accidentes trágicos en la Fórmula 1, hasta que en octubre de 2014, Jules Bianchi sufrió un accidente en el circuito de Suzuka que le costaría la vida unos meses después. Y así, amigos, hoy en día recordamos a Ayrton Senna, sin duda un piloto que ha marcado la categoría de la Fórmula 1, no solo por su manera de conducir y por sus hazañas o los grandes momentos emotivos que muchos tuvimos la oportunidad de vivir en vivo o por televisión, sino por la gran calidad de ser humano que demostró ser. Muchas de las nuevas generaciones, mediante la difusión de documentales, películas e imágenes, pues ahora pueden disfrutar de lo bien que Ayrton sabía llevar su monoplaza al límite, sin miedo y siempre queriendo conseguir la victoria. Todos sabemos que Ayrton Senna no ha sido el piloto que más campeonatos ha obtenido de la Fórmula 1. Tenemos a pilotos con 7 campeonatos como Michael Schumacher, reciente Hamilton con 6 campeonatos, Juan Manuel Fangio con 5, y un número importante de pilotos que son parte de la historia de la categoría, pero sin duda Ayrton es el piloto que más ha sido inspiración para muchos de nosotros dentro y fuera de la misma, ¿no? Y que seguramente, bueno, seguirá por demasiadas generaciones. He tenido la fortuna de ver por televisión y en vivo a grandes pilotos, pero estoy seguro que Ayrton Senna sin duda es el piloto que nos sigue sorprendiendo cada día al recordar sus grandes momentos. Como lo mencioné antes, Ayrton siempre ha sido un héroe dentro y fuera de la pista hasta el día de hoy. La familia Senna cuenta con su propia fundación, ayudando a jóvenes en pobreza extrema con la Fundación Senna, una de las más importantes del país carioca. Continúan arduamente trabajando para ayudar a las nuevas generaciones. Y bueno, no nos cabe duda que ha sido un ejemplo para pilotos y aficionados. Espero les haya gustado tanto como a mí esta pequeña biografía y por supuesto cada día intentaremos llevar un poco de la historia de la Fórmula 1 a todos ustedes. No me queda más que despedirme y darles las gracias por escucharnos. Se despide para Bandera a Cuadros Arturo Silva y recuerden seguirnos y compartir para más información. ¡Hasta pronto!